Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo. Es el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilev, junto a Diego Lenger. Hoy vamos a honrar la memoria de Elis Regina. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, pensando en Elis Regina y tratando de transmitir por lo menos una partecita de lo que significó para los brasileros e incluso para la gente mayor que nosotros generacionalmente, lo que fue Elis Regina y después cómo recibimos el impacto emocional, artístico y estético de la ola que fue el trabajo de la mina, ¿no? La herencia que nos dejó. Sí, yo creo que Elis es el personaje trágico de la bossa nova brasilera y de la música brasilera del siglo XX. Y digo trágico porque tuvo una vida que terminó así trágicamente, porque vivió pocos pero muy muy intensos años y porque es como tiene la virtud que también tuvo Gardel por ahí de desaparecer todavía en su esplendor. Entonces es inolvidable. Estalló en lo mejor de su carrera, ¿no? Exacto, casi como una estrella de rock and roll, se puede sí, decir. Sí, tal cual. Yo creo que Elis Regina es la Edith Piaf brasilera, digamos, con el querer la carrera, con su vida, con sus tristezas, con los altibajos emocionales, con sus logros artísticos. Con sus fragilidades. Con sus fragilidades. La recordamos porque nació un 17 de marzo de 1945, es decir, que hace unos días cumplió años. Y al muy poco tiempo, a los 8 años, ya estaba dándose a conocer en su propio terruño, una familia muy pobre. Ella proyectó su vida siempre hacia adelante y hacia arriba, no como una ascendencia social, sino como hacia un futuro brillante como artista. Quería grabar los poetas más populares y los no tan conocidos. Es una mujer que llegó a odiar el bossa nova, pero amar el jazz y el bolero, que por entonces era toda una estética en decadencia, pero era una estética muy fuerte, una presencia muy fuerte, sobre todo en un país como Brasil, que es el único país no hispanoparlante y en la cual el bolero pegó, digamos, diagonalmente, ¿no? Claro, pero vos sabés que Brasil tuvo una historia hasta la década del 50 de ser un país periférico para la música popular, sí, donde el tango era lo más importante, en Río de Janeiro. Eso se puede ver en los libros de Vasconcelos, ¿no? El tango y el bolero y todo lo que venía de los demás países de Sudamérica era la música que estaba en la calle. Yo creo que el bossa nova y el samba tienen la virtud de por primera vez poner como música realmente popular de Brasil música originaria del país. Si uno ve las novelas brasileñas que ambientadas en la década del 30 o del 40, y lo más importante era el tango. Era así, la gente sabía las letras de los tangos y los cantantes de tangos argentinos de la década del 30 o del 40 hacían giras que incluían Rosario, Córdoba, Santiago del Estero y Río de Janeiro. Era una parte más de la gira de un cantor famoso. Que con el bossa y con figuras como Elis y como Jorge Gilberto y Tom Jobim, realmente pasa a tener la trascendencia la música popular brasileña que mantuvo hasta hoy en día. Todo pasó en mitad de una época políticamente muy interesante, con una seguidilla de presidentes como Kubitschek, Goulart y Cuadros, que terminó una dictadura de la que ella también fue parte, pero de eso vamos a hablar después. A pesar de que tenía una presencia Brasil marginal en cuanto a la música popular, en 1974 apareció un álbum que es universalmente conocido y es extremadamente popular. Si no, decime, aunque no lo sepas, si cuando escuchás no tararías, aunque sea un poquito, de Aguas de Marzo. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o nó da madeira, canga também, é o matita pereira, é madeira de vento. A rima é um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego. É uma ponta, é um ponto. É um pino, pingando. É uma cor, é um conto. É um peixe, é um gesto. É uma prata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada. É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um passo. É uma ponte. É um sapo. É uma rã. É um resto de mato. Na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de topo, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, ida, ol, ponte, horte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, bá, pá, de barziza, zá, zá, ziza, a zá, na, nhenha, a, na, dede, pá, na, dede. Recordábamos con Diego Lenger que Liz Regina era una verdadera intérprete, ¿sí? Cantaba con el cuerpo. Es algo muy impresionante. Les digo que si tienen ganas, algún día busquen en YouTube los videos de Liz Regina, porque es muy bello verla cantar, ¿no? Además de que ella era muy bonita. No es preciso tener la imagen para poder entender todo lo que está diciendo, ¿no? Uno puede escucharlo, pero además si la ves y no tenés el sonido, también podrías entenderlo porque canta con el cuerpo. Fue dicho que escuchar su voz cantando es suficiente para sentir toda la intensidad de la letra, y también fue dicho que Liz fue el mejor instrumento que tuvieron algunos compositores contemporáneos, como por ejemplo Milton Nascimento, cuando ella hace Canción de Sal, o La Madalena de Iván Lins, o Bebido o Equilibrista de Joao Bosco y Aldir Blanc, o esto que estábamos escuchando ahora, que era Aguas de Marzo de Tom Jobim. Tom Jobim era un tipo mucho mayor que ella, que venía que tenía una vida completamente distinta porque era un bon vivant y estéticamente era otro tipo. Pero nadie podía ignorar la belleza y la potencia y también la delicadeza, la fragilidad y el futuro que tenía Liz Regina. Así es. Sí, este disco ya lograba en el apogeo de su carrera. Porque no lo dijimos, ahora vamos a escuchar otro temita, pero no lo dijimos, pero Liz empezó a grabar antes de los 20 años, a los 14, 15 años empezó a grabar discos. Y ya a los 20 era una figura recontra conocida. Y en el 74 tenía 28 años cuando sí, grabó. Sí, 29. 28, 29 años. Increíble. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar Brigas No Mais, ¿no? Basta de peleas. Eso, Basta de peleas. Que para mí es mi tema favorito de este disco, se llama Tommy Ellis, que repito, es un clásico en sí mismo. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza nascer. Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Hace algunas semanas atrás, Moon Azul, una banda mexicana de chicas, fue catálogo del mes del Club del Disco. Exacto. No, en realidad está siendo catálogo ahora, es decir, los socios lo van a recibir. Bueno, ahora no se sabe bien cuándo es. Digamos que estamos en el mes de marzo del 2008. En abril van a recibir los socios del disco de Moon Azul, que es un disco importado de México. Son tres chicas que hacen todo con su voz y con su cuerpo y un poquitito de percusión, no hay instrumentos. Son Leica Mochan, Mariel Henry y Dora Juárez, y nosotros hablamos con Leica Mochan y le preguntamos en qué andan, si están preparando un disco, en qué están trabajando. Pues mira, justo ahorita, es que te digo, ha sido como un proceso últimamente, el último año. Llevábamos 5 años trabajando con una chica que es Sandra Cuevas, y bueno, ella decidió dedicarse más a la enseñanza y a otras cosas, entonces salió y justo se salió ella y entró Mariel, entonces tuvimos como que retomar todo el reper que ya teníamos y montarlo con ella. Hasta hace poco empezamos como a montar cosas nuevas, y también nos invitó un amigo que tiene un grupo que se llama Petra a grabar en su nuevo disco. Entonces, como que recién regresamos de Argentina y le dedicamos pues este mes que tiene que regresamos a montar eso de ese disco. Ya fuimos a grabar, bueno, ya casi terminamos de grabar eso, y pues sí, la idea es más o menos ya como pensar en montar un repertorio para sacar un disco con María. ¿Cómo decidieron el viaje, Leica? Fue un poco autodecisivo y autofinanciado. Como Dora tiene familia en Córdoba y en Rosario, tiene abuelos que ya están grandes, que no pueden venir a México, y pues ellos tenían muchas ganas de que fuéramos desde hace mucho. Y como que nunca se había dado la oportunidad, y ahora justo coincidió que las tres decían... ¿Conocías el sur? No, yo es la primera vez que voy al sur de América. Me gustó mucho, muy interesante, cosas, muchas diferencias. Muy loco porque estuvimos un mes en Argentina y un mes en Chile, ¿no? Y es muy fuerte la diferencia de la gente en Argentina y en Chile, es como muy contrastante, ¿no? Y pues incluso dentro de Argentina, como que la gente en Buenos Aires y la gente en Rosario y la gente en Córdoba, pues cambia mucho. Pero finalmente muy bonito, fue una... Lo que queríamos saber es cómo es viajar en banda y qué es lo que uno encuentra en este tipo de viajes, ¿no? Pues de todo un poco. En este caso fue un viaje autofinanciado y quedándonos como en casa de familia o de amigos y así. Entonces, pues por una parte sí afianzas el trabajo, por otra parte pues también de repente la convivencia. Una cosa es cuando estás en la ciudad y cada quien se va a su casa después del ensayo, y otra cosa es cuando después del ensayo te vas a dormir con la misma persona y luego te despiertas y vas a comer. Y entonces también, la verdad, uno a veces se cansa, pero finalmente estuvo muy bien. Y a nivel como conciertos y lo que pasó como a nivel artístico fue muy bueno. Como que sí se abrieron puertas, siento yo. Como que nosotras desde acá intentamos abrir puertas que no logramos abrir a través del internet y todo eso. Y pues ya estando allá sí se logró, y sí se logró como pues hacer algo de medios, los conciertos todos estuvieron llenos, como que la respuesta del público fue muy buena, como que fue... Cuando vinieron a Argentina, básicamente tenían algo ya específico, una búsqueda específica. ¿Conocías la movida? ¿Ya conocían alguna banda? Pues la verdad, no tanto. Yo estaba como bastante desenterada de lo que era Argentina, pues, ¿no? O sea, tenía una leve... tengo muchos amigos argentinos acá. De hecho, los amigos con los que nos fuimos a quedar allá, pues los conocía de acá. Y como, bueno, ya hablándote absolutamente honesta, a veces aquí a los argentinos dicen, no, es que son muy sangrones, ¿no? Y así. Tienen esa fama. Y cuando mis amigos argentinos estaban acá decían, si vieras en Argentina lo bien que tratan a los mexicanos, ¿no? Porque a veces aquí pasa, digo, no todos los argentinos son así, y muchos de mis amigos acá son argentinos, pero sí pasa que a veces nada más oyen el acento argentino y dicen, ¡ay, es argentino!, ¿no? Entonces sí fue como muy chido ir allá y decir, no, pues es otra la cosa, ya muy diferente. O sea, también me doy cuenta de las como diferencias culturales que hacen que haya esa percepción, ¿no? Te lo puedo explicar, ¿por qué pasa eso acá y allá? Lo que pasa es que los mexicanos tendemos mucho a ser como muy, se dice que muerdes el rebozo, ¿no? O sea, como muy penosos al decir las cosas. Si alguien se está quedando en tu casa y dejó los platos sucios, es así de, oye, perdón, si no es mucha molestia, podría pedirte de favor, digo, si no es problema y si no tienes muchas cosas que hacer, pero si pudieras lavar tu plato, pues estaría muy bien, porque yo luego tengo muchas cosas que hacer, y así, ¿no? Y los argentinos son como todo lo contrario, como, oye, no, pues lava tus platos, o sea, como más directos, más honestos hasta cierto punto. Cuando vienen argentinos acá es como, ay, qué raro, o sea, no sé, qué raro que sean tan directos, y uno piensa, no, pues lo que pasa es que son sangrones, pero no es eso, es que son directos. Pero fue como muy interesante ver la convivencia de los argentinos. Y finalmente, ¿qué te dejó el viaje, Leica? Pues como persona, muchas reflexiones con respecto a la convivencia y como a las distintas culturas y a las esto que te comento, ¿no? Como música, pues se me hizo muy increíble en Argentina la onda de las milongas y de los tangos, que es como algo que se oye tan antiguo, o sea, donde se juntan a bailar y así, que siempre son grabaciones que ni batería tienen, pues, ¿no? Que son, y que hasta se oye el del disco, ¿no? De que son como discos viejitos, y bueno, el baile es increíble, como que hay muchos otros bailes latinoamericanos que son como que hay un pasito básico que con ver un poquito ya lo puedes sacar. Y en cambio el tango, por más que yo veía y trataba de entender, decía, no, nomás no entiendo cuál es la base, no entiendo cómo hacerle. O sea, no es algo que yo me podría poner a bailar, ¿no? En Chile, que es como la cueca, finalmente sí es más fácil como de agarrarle, ¿no? Y de intentar bailar eso. Se me hizo como históricamente, y soy bastante inculta en historia, es la materia que siempre reprobé, como pues, se me hizo muy fuerte como la diferencia en dos lugares que hubo como dictaduras tan fuertes, la diferencia del resultado, pues, ¿no? De cómo está la gente ahora. Siento que en Argentina como que está más superado y como que la gente está más movilizada y más consciente y todo el mundo lee el periódico y hay como más conciencia en general. No sé, es mi percepción, puede que esté mal. Pero en Chile hay como más silencio, ¿sabes? Como que es nada más una cordillera que lo divide, pero es como si fuera otro planeta, otro lugar muy diferente. La energía y, digo, yo en Chile me enamoré también, pero de Valparaíso. Son países muy distintos. Estos viajes supongo que te cambian y te hacen, te condicionan o te llenan para después escribir y componer. Yo creo que sí, la cosa es que luego esos procesos son como medio inconscientes, siento, o sea, como que si intento hacer conciencia, puede que encuentre algo, pero en realidad, digo, fue como muy bonito estar recorriendo los lugares y como justo pues, la fiesta argentina y, bueno, ya no pudimos ir a oír cuarteto cuando estábamos en Córdoba, el paisaje es muy bonito, como que tuvimos también la suerte de llegar con amigos músicos en Buenos Aires y pues nos llevaron ahí a... No era Santa Elmo. O sea, digo, sí fuimos a Santa Elmo y a La Boca y todo eso. Pero también fuimos como a lugares más underground, ¿no? O sea, fuimos a un lugar que era como abajo, como un sótano, y bailan tango hasta las... O sea, a las 6 de la mañana abajo están bailando tango a todo. Y es como muy, muy bonito. Bailan increíble y la gente se arregla. Es muy impresionante que amanece y sales y pues la gente se va al baño y se cambia y, o sea, las chavas con unos tacones que yo decía, bueno, ¿cómo caminan? Pero no, pues terminan de bailar y se van a cambiar y se ponen sus pants y sus tenis y se van. Y luego había un lugar que no me acuerdo cómo se llamaba, pero había un guitarrista que acompañaba que toda la gente que estaba en el lugar iba a cantar tango, ¿no? Estamos escuchando a Leica Mochán de Muna Azul, una de las tres chicas que junto a Mariel Henry y Dora Juárez hacen un trabajo muy delicado que yo debería haber presentado al principio, Diego, y los amputé. Así que ahora sí, presentarlos, porque me quedé con ganas de escuchar a Muna Azul. Bueno, vamos a escuchar un tema del disco En Viaje, justamente, que se llama Mata que crece y desvanece. Dicen que te vas de aquí, dicen que te vas pa'l monte. Ay, yo me quedo aquí esperando tu rebote. Dicen que pa' dónde vas encontrarás otra vida. Pero me dejas a mí, ay, qué grande hipocresía. Sobre el monte no deja de llover, aguacero en mayo, pero hay sequía en mi jardín. El año. Dicen que te fuiste ya, dicen que te fuiste al monte. Y yo estoy sentada aquí contemplando el horizonte. Dicen que tú volverás uno que otro de estos días, pero ya pasé otro mes esperándote en mi vida. Sobre el monte no deja de llover, pero hay sequía en mi jardín. Dicen que te fuiste ya, que no estás más en el monte. Dicen que a caballo vas y agarraste ya para el norte. Y yo siento que mi sangre día a día está más fría. Ay, Dios, mándame un doctor que me cure de esta herida. Sobre el monte no deja de llover, gota a gota, pero hay sequía en mi jardín y el corazón me explota. Sobre el monte no deja de llover, pero hay sequía en mi jardín, pero hay sequía en mi jardín. Ay, es que hay quienes viajan en cuerpo y hay quienes viajan en alma. Tú te vas dando vueltas por el mundo y yo te acompaño desde mi cama. Hay quienes viajan en cuerpo. Ay, papá. Y hay quienes viajan en alma. ¿Dónde vas? Tú te vas dando vueltas. Llévame por el mundo contigo. Y yo te acompaño desde Fállame mi cama. Un cachito. Hay quienes viajan en cuerpo. Un huequito rico. Y hay quienes viajan en alma. En tu corazón. Tú te vas dando vueltas. Solo por el dame mundo tiempo yo te para empacar. Yo solo te pido. Hay quienes viajan en cuerpo. Espérame tantito. Hay quienes viajan en alma. Espérame tantito. Tú te vas dando vueltas por el Espérame mundo. Yo tantito. Te acompaño desde tantito. No porque tengo prisa. Espérame tantito. No porque tengo prisa. Espérame tantito. No porque tengo prisa. Espérame tantito. Por eso no me da risa. Espérame tantito. No porque tengo prisa. Por eso no me da risa. No porque tengo prisa. Por eso no me da risa. Y es que hay quienes viajan en cuerpo. Órale. Hay quienes viajan en alma. Órale. Tú te vas dando vueltas por el mundo y yo te acompaño desde mi cama. Hay quienes viajan en cuerpo, hay quienes viajan en alma. Tú te vas dando vueltas por el mundo y yo te acompaño desde mi cama. Hay quienes viajan en cuerpo, hay quienes viajan en alma. Tú te vas dando vueltas por el mundo y yo te acompaño desde mi cama. Hay quienes viajan en cuerpo, hay quienes viajan en alma. Tú te vas dando vueltas por el mundo y yo te acompaño desde mi cama. Notas al margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al margen.